acá seguimos en la explanada de la Casa de Gobierno, como habíamos dicho, estaban viniendo marchando los feriantes mientras mucha militancia lo estaba esperando acá en la afuera de la Casa de Gobierno. Y bueno, estamos acá con un feriante, con Carly, que muy amablemente nos está prestando su tiempo, bueno, y le damos los buenos días, y que nos cuente un poco qué es lo que está pasando. Y ahora nos marchamos desde la calle Pedro Molina hasta la Casa de Gobierno, los feriantes, mientras las organizaciones, como decís, estaban acá esperándonos. Venimos a hacer visible nuestro reclamo dentro de la Casa de Gobierno, ver si nos puede atender el secretario de Gobierno o algún segundo del gobernador para hacer visible nuestro reclamo y que se escuchen y vamos a hacer una serie de denuncias, ampliar una serie de denuncias que por la criminalización que hemos tenido y la represión que tuvimos el sábado, en las cuales protestaron unos compañeros. Nuestra intención es desprocesar a esos compañeros. Una aparatosa represión que realizaron el día sábado, que complicó aún más la cuestión, ¿no? Tensó aún más las relaciones que supuestamente venía un diálogo hace un tiempo y ahora se cortó todo claramente. Y sí, una manera drástica, nosotros nunca nos la esperamos, la verdad que fue una manifestación pacífica que terminó bien violentada por el Ministerio de Seguridad, por la orden del señor Marcelino Iglesias, y no se sabe cuántas otras personas más participaron de la represión, porque por detrás de un escritorio seguramente hay muchos más otros funcionarios que tienen responsabilidad sobre la represión que recibimos nosotros. Y solamente queremos volver a trabajar y normalizar nuestra situación, porque el hambre es grande. Bien, bueno, Carly, muchas gracias. Y ahora estamos viendo si están escuchando del fondo, recién no se escuchaba música de fondo, y se escuchaba música, tambores de fondo, se cortó todo porque la policía vino, no sé, a pedir explicaciones o a ver qué pasa, están negociando no sé qué, así que bueno, seguimos en comunicación, Oscar, cualquier novedad. Bueno, cómo no, decirle a los compañeros que tengan cuidado porque precisamente allí fue donde eligió el ministro de Seguridad para hacer la primera represión de este gobierno a los empleados de gobierno. Bueno. Dale, bueno, como cualquier cosa estamos en comunicación. Listo, ese es Nacho allá en la Casa de Gobierno trayéndole a usted, amigo oyente, la información de último momento respecto de la protesta de...